Jimmy. O samba não se acabou. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. O samba mata a tristeza da gente. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. Uso la palabra para componer mis silencios. No me gustan las palabras fatigadas de informar. Doy más respeto a las que viven de panza al suelo, tipo agua, piedra, sapo. Entiendo bien el acento de las aguas. Doy respeto a las cosas desimportantes y a los seres desimportantes. Aprecio insectos más que aviones. Aprecio la velocidad de las tortugas más que la de los misiles. Tengo en mí ese atraso de nacimiento. Yo fui equipado para gustar de pajaritos. Tengo abundancia de ser feliz por eso. Mi jardín es mayor que el mundo. Soy un juntador de desperdicios. Amo los restos como las buenas moscas. Quería que mi voz tuviese el formato de un canto, porque yo no soy de la informática. Yo soy de la invencionática. Solo uso la palabra para componer mis silencios. Las indicaciones de esta columna pertenecen a la farmacología del poeta Chacal, distribuidas libremente, diciendo...